esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Bienvenidos al séptimo programa de Quedó para la Historia. Como siempre, agradecemos a todos los que nos envían sus mensajes y comentarios. En esta oportunidad, agradecemos especialmente a quienes toman nuestro programa para difundirlo y así llegar a más radioescuchas. Mochileros Radio es un programa que se emite por una red de radios de toda Argentina y también por su web mochilerosradio.com. Allí nos van a escuchar. Y donde también nos escucharán es en la FM 97.7 Estación Sur de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina. Agradecemos a Roberto Sarlenga por brindarnos ese espacio. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales como Quedó para la Historia Radio. O pueden enviarnos mensajes por WhatsApp al 11 3244 7582. 11 3244 7582. Para hacerlo desde el exterior, deberán anteponer el +549. +549. Hacemos este programa María Victoria, Florencia y yo, que soy Agustín Sosa, desde Buenos Aires, Argentina. Estamos culminando la tercera semana de agosto de 2020 y recuerden que agosto es el mes de las personas adultas mayores. En Quedó para la Historia, escuchamos testimonios de vida de las personas mayores en su propia voz, ya que estamos convencidos de que son piezas fundamentales de la memoria colectiva de nuestros pueblos. En esta ocasión, tenemos muchas ganas de escuchar la historia de Teresa de Castelar, provincia de Buenos Aires. A la boreta del mar, a la boreta del mar, y a una doncella, y a una doncella que está... Soy una abuela de 87 años. Tengo 8 nietos de distintas edades, los mayores 30 y pico y la menor 2 años. Con los mayores, todos los veranos iba a Necochea de veraneo a casa de mi hermano. Uno de los días en que me llevó y mi hermano Resalto era el rey de la puntualidad, porque ibas a la hora o ibas a la hora, me dejó recomendándome que me pasaría a buscar. Estaba en la playa sentada en una sillita tejiendo y mirando cómo mis nietos mayores jugaban. Y la persona que estaba más cerca, de espaldas, tirado a la arena con la cara, patas y cabeza bien apoyada en la arena, con una tanga diminuta, le dije tranquilamente: señorita, ¿me podría decir la hora, por favor? Cuando se levantó, con una barba impresionante, más bigotes, me contestó todo zalamero: abuela, yo le diré la hora que es, pero soy un varón. Las apariencias engañan, conmigo te equivocaste, porque fue pasando el tiempo y tú jamás me olvidaste. Quedó para la historia Teresa y su metida de pata playera. Muchas gracias, Tere. Como habrán visto en las redes, esta semana publicamos toda la información del sorteo que anunciamos en programas pasados. Así que invitamos a visitar nuestra página de Facebook y a participar. Tienen tiempo de hacerlo hasta el 20 de septiembre y les recordamos que el premio consiste en 2 noches de alojamiento en Villa Traful, un destino increíble de nuestra Patagonia.